terapia. Y gente que no sabe dormir tenía que entrar en algún momento en este programa, atoradísimo como siempre. Así que ya está, Mariana Komiserov, para acompañarme en el cierre. ¿Cómo estás? Este Bestias. Acá estoy. ¿Cómo dormiste? Mira, después de que Juan Ignacio de Piar me envió un mensaje a las 3 de la mañana, yo ya, viste, no puedo dormir. Porque claro, ya me quedo desvelada. Sí. Pero asistí a una imagen cuando venía para acá, sí, de mucha ternura, y entonces mejoré. Ah, mira qué lindo. A ver, contame la imagen. Regálame la imagen. Te regalo la imagen, entonces. Mira, venía, hace mucho frío afuera. Sí, no sé si todavía hace mucho frío, sí, pero cuando sí, yo sí, venía, que había mucho viento. Y delante mío venía una mamá con un hijo de más o menos 10 años en una motito, muy abrigados. No obstante, el frío está que sí, el frío corta. En moto es tremendo. El frío en moto es tremendo. Y cada vez que frenábamos en un semáforo, la mamá le calentaba las rodillas con las manos al nene. Y lo hizo en 2 o 3 semáforos. Entonces yo decía, ¿qué cosa que nos pasa con querer cuidar todo el tiempo? Y entonces, momento en que puedo, le caliento las rodillas en este día, que es un frío terrible. Preciosa y poética y la me imagen. Me pareció hermosa, ¿no?, la imagen, ¿no? Bueno, una que ha andado mucho en bicicleta y en moto, sí, sabe qué significa que esté sufriendo frío el niño. Sí, tal cual. Así que, bueno, hermoso. Y además para un momento político en el que pareciera que la imagen poética bella está muerta, ¿no? Como sí, en lo cotidiano. Sí. Y yo para eso traje dos trabas. Camila Sosa Villada, que ya la conocen, Susy Jock, que también la conocen. Pero bueno, este país es absolutamente extraño y yo festejo muchísimo que así lo sea, y es insólito, pero que en este contexto seguimos publicando libros, ¿no? Ayer me escribió una colega a la que le di clases que va a publicar su primer libro. Y yo digo, ¿qué pasa en esta crisis? Que es, pero no pasa en todos los países, bueno, eso, pero ¿no? Como, seguimos, voluntad de existir. Y la voluntad de las editoriales, de las grandes y de las independientes también, ¿no? Me llama mucho la atención que Susy sigue publicando con Muchas Nueces, que es una editorial preciosa. Y bueno, traje La Loreta, que es su último libro, es un díptico, es La Loreta y Pibe Roto, lo publicó, como dije recién, Muchas Nueces, las ilustraciones son de Male Guerrero y es un libro objeto precioso, la calidad del papel, la tipografía, los colores, las ilustraciones, todo, y son dos novelitas, no diría novelitas, son dos cuentos, más o menos largos, de una profundidad y un trabajo con el lenguaje muy hermoso. Les recomiendo muchísimo que lo lean, y además vamos a hacer taller de lectura en mi espacio, en Tinta y Tiempo. Que me lo prestes. Sí, sí, obvio. Porque perdón, no lo de Susy Jock siempre es libro objeto. Es precioso. Lo que yo son libro objeto. Tal cual. Y también, bueno, les recomiendo que la escuchen a Susy en cualquier entrevista que puedan, porque es realmente un placer. Y ella es como si le diera una vuelta a esto que dicen las trabas de la furia travesti. Como ella está con eso, pero a la vez, esto que vos decías, la imagen de la ternura, ¿no? Ella dice, bueno, abracemos al tachero ese que no está tan masculino y preguntémosle qué pasa con esto. Y trabaja mucho también en la intersección de decir, bueno, cuando logramos la ley de identidad de género y en el registro civil te encontrás con esa traba que antes te daba vergüenza mirarla, vergüenza estar cerca y te tenías que ir, vos ves a la traba y te vas y después al trámite lo tenés que volver a hacer. Entonces te tenés que esforzar con tu propio prejuicio para encontrarte con esa traba y normalizarla y normalizarla en el sentido de normalizar ese contacto, ¿no? A eso me refiero. Y digo, bueno, ella está pensando incluso en la gente que la discrimina. Me parece una cosa bellísima. Y este libro trata de la amistad, que es un tema que en la literatura, desde mi punto de vista, no está tan abordado. Y del... La Loreta. Y el duelo de perder a una amiga, ¿no? Ella pierde una amiga, la Loreta, pierde una amiga traba, que es la Juana. Y que también las familias de las trabas son diferentes a las construcciones familiares tradicionales, porque las trabas en general son expulsadas de sus casas de muy niñas y condenadas al trabajo sexual en la calle. Y Pero más allá de eso, de que es estrictamente en una comunidad traba, a mí me conectó con la pérdida de mi amiga, ¿no? Y me parece que cualquier persona que haya atravesado una situación de esa va a decir como, che, quiero comentar esta pelotudez con mi amiga y no puedo, ¿no? No puedo. Sí, claro. Como ese duelo que es tan universal. Y sobre todo lo que rescato es esto que vos decías de la poesía. Es bello el libro y es da muchísimo placer leerlo en un momento en el que no estamos por ahí tan conectados, estamos más conectados con el horror que sí. con la belleza. Le voy a pedir a la India que me busque para cerrar el programa el tema de Susy y yo, que se llama No molestar, niña trabajando o niñas trabajando, que es precioso, sobre todo la melodía para homenajear la ternura de Susy Jock, de verdad, que además ella siempre tiene un foco clarísimo respecto de las trabitas. Sí, totalmente, sí, sí. Siempre está hablando de las infancias. Sí, y también en este libro trabaja algo que es la marica, ¿no? Que es ese puto que está en ese límite casi por caerse del lado de la traba, que yo venía pensando en eso y digo, Susy es tiene el MBL ella, ¿no? Sí, o sea, tiene lectura al MBL. Y ella, cuando lo encontré en el libro, que ella dice, bueno, ¿qué es ese gen marica que tenemos las trabas y que las maricas no se cayeron del todo del lado de las trabas? Y me pareció como muy lindo, como que es una comunidad que trafica saberes y un código de lenguaje que es único, precioso y que está muy bien que las personas cis, como nosotras, como nosotres, leamos ese lenguaje y aprendamos, ¿no? De la ternura y de la belleza. Por otro lado, traje a la otra traba escritora, que es Camila Sosa Villada. Bueno, como les decía antes, estos dos libros salieron hace relativamente poco, salieron este año. La traición de mi lengua, de la colección Andanzas de Tusques. Es un libro de relato breve. Estuve en ahí te lo pasé. Estuve en Buenos Aires. A oyentes. Y viendo, vi Tesis, la película Tesis para una domesticación. Exacto. Que la protagoniza Camila Sosa y además está basada en la película. Ella la escribió. Ella la escribió, está basada en una novela de Camila Sosa Villada. La novela, a mi entender, es representa mejor lo que ella quiere decir. Y también escuchaba antes de venir que Claudia Piñeiro le decía en una entrevista a Camila Sosa, Tesis es una novela sobre la maternidad, ¿no? Las Malas es una novela sobre la maternidad y los críticos, las críticas que por ahí pensamos, bueno, a ver, ¿qué es una novela sobre la maternidad? Obviamente excluimos a las trabas, ¿no? Por esa imposibilidad de la gestación, porque somos absolutamente biologicistas, lo querramos o no. A mí la película, la verdad, me parece bella de ver porque tiene planos muy lindos, la fotografía es preciosa. Camila está preciosa, más linda que nunca. El chongo que hace de su marido es una belleza de ver. Las escenas de sexo son muy eróticas y están muy bien. A mi entender, me cansa y además no es representativa de una población queer eso de estar garchando todo el tiempo, ¿no? Sí, yo leí, miento. Escuché la lectura de dos capítulos de Tesis sobre una domesticación porque seguía mucho al Vagabundo de las Estrellas de Córdoba, que es amante de la literatura de Sosa Villada, y cada vez que saca algo o que pueden hacer algo teatral juntos lo hacen. Y me parecía eso, digo, no es real esto. Claro. Incluso cuando estaba leyéndolo, pero bueno, que creo que en el libro no tiene que ser real, tiene que ser verosímil, pero creo que no las traba, nadie se la pasa garchando. Claro, así. Ojalá. Ojalá. Creo que en el libro está como me cansa la vista. Claro. Bueno, pero como en el barro, que se la pasan garchando, y eso no pasa en las cárceles de mujeres. No es así, chicos. Bueno, no importa, no vamos a hacer ningún tipo de crítica. No, digo, bueno, qué sé yo, al gusto personal, y como claro. Digo, bueno, me cansa un poquito, y además digo, bueno, en la literatura y en el cine me pasa eso, que digo, bueno, ¿para qué estoy viendo me parece que el sexo tiene que estar para mostrar otra cosa, develar otra cosa, y me parece que termina siendo un estereotipo más, ¿no? Y también esto de pensaba cómo se trata. Sexualizar el cuerpo. El cuerpo de la traba. Eso pensaba, dije, guay, al final, Tesis es un libro de empoderamiento de la traba, es una traba que ya es de clase alta, que está construyendo una familia tradicional, y sin embargo, digo, el uso del cuerpo traba como objeto sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Incluso cuando la película está hecha por directores y productores progresistas y queer y todo. Bueno, yo no, a mí no me terminó de gustar la peli. El libro me gusta mucho. Hay una cuestión con, primero que el mercado hoy necesita sexo sí o sí y no es disruptivo como si lo era a la salida de la dictadura, ¿no? Que claro, bueno, exacto, se mostraba, había realmente un cine que mostraba aquello, la marca del deseo, claro. Porque había habido tanta clandestinización del sexo. Pero ahora esto es puro mercado y es lo que vende, porque si no puede ser que serie que mirás, serie que tenés 10 escenas que están garchando y muchas veces tienen que ser garches lesbianos, ¿viste? Ah, eso porque antes nos mostraba, igual nos siguen mostrando a las lesbianas como claro. Que nos damos besitos sin lengua y nos acariciamos claro, la espalda. Claro. O sea, no es representativo claro. de las lesbianas, ¿eh? O sea, eso no es así. Por lo soft. Claro, no. Esas representaciones siguen siendo como... Y también a las personas afro. Con las personas afro claro. También sí, hay sí. Mucho de... Mucho fetiche. De fetiche del exotismo que pretende ser antirracista y no deja de ser otra cosa que mercadeo puro. Al final vine a hablar de Tesis. Bueno. La tradición de mi lengua. Pero pará, quería decir sobre Tesis, la novela, que hay algo muy zarpado para mí que... Igual a mí me encanta la literatura de Camila Sosa Villada. Me parece una de las mejores escritoras argentinas contemporáneas que tenemos por su trabajo con el lenguaje, más allá de las historias que cuenta. En Tesis sobre una domesticación, con respecto a esto que decíamos de la maternidad, hay algo que está muy... que no es, no, lamentablemente la película no lo recupera, y es que ella... la protagonista está en contra del alquiler de vientres, entonces quiere adoptar un pibe, claro. ¿No? Y cuando va a adoptar un pibe le dicen los fallados para una pareja queer de gay o de lesbiana, bueno, a ustedes les va a ser más fácil adoptar un pibe fallado, y entonces adoptan un pibe con HIV. Y a mí eso me dio una patada en la boca, ¿no? Como nunca me había puesto a pensar en esa arista, diciendo que pertenezco a una familia disidente, ¿no? Bueno, y la tradición de mi lengua, ella hace otro paso, ¿no? Que para mí como ese no lo conozco. Pensadora de la escritura, me parece espectacular porque ella dice, bueno, yo ya hablé de las trabas en la calle, ahora hablé de una traba actriz que le va recontra bien y que quiere hacer la voz humana de Cocteau, ¿viste? Como pretenciosa, o sea, y lo logra además en Tesis sobre una domesticación y logra tener al chongo divino y la familia perfecta y al tipo y qué sé yo. Y ahora dice, bueno, quiero hablar sobre escribir, ¿no? O sea, tengo derecho si quiero hablar sobre la escritura. Como si ella sigue, obviamente, hablando del ser traba, de la identidad travesti y trans, pero es como si algunas cosas dejaran de interesarle, ¿no? Y dice, bueno, yo esto ya lo pensé. Si ustedes quieren seguir pensándolo, bueno, no es que lo dice explícitamente, es mi interpretación. Háganlo ustedes, lean, qué sé yo. Yo estoy pensando otra cosa, ¿no? Y les voy a leer un pedacito. Mi deseo no es original, es ordinario, no sorprende a nadie, pero es mi deseo. Que mi escritura continúe en la elipsis, mezquinar las palabras. ¿A qué maestro se le pide una enseñanza como esa? Hacer de esos saltos en el vacío momentos de escritura tácita, algo que continúa sonando incluso sin instrumentos. Poder pintar escenas ausentes, sabiendo que la vida no existe en las elipsis. Existen momentos de aburrimiento, existen momentos de una sexualidad voraz y de una euforia que miente con ser eterna. Y no es posible hacer ese salto, desprenderse de lo que no somos capaces de escribir. Pero hay un arte, algo que me propongo aprender, y es el arte de escribir lo que no se dice, un mensaje secreto. Muy bien. Entonces, la traición de mi lengua. La traición de mi lengua. Me encantó. Y sí puede haber eso que vos decís. Ella no tiene ninguna obligación de escribir sobre las trabas porque es traba. Las feministas no tienen por qué escribir sobre feminismo. Y si son escritoras, pueden escribir cualquier ficción, cualquier cosa. Y además ya lo hizo. Y, claro, y, ya está. Y bien, ¿no? Muy bien. Entonces, La Loreta de Susy Jock y La Traición, de mi lengua fueron hoy los dos recomendados de gente que no sabe dormir. La Loreta se va a estar trabajando en el taller de lectura el 4 de tinta de septiembre. Y tiempo. 4 de septiembre. Gratis, así que no tengo más libros para venderles, así que compren el libro, no sé, por Mercado Libre o en la librería Amiga y se acercan a Tinta y Tiempo y conversamos sobre el libro. Muy bien, llegamos al final de este Bestias de Sábado. Se acaba de levantar Juan Ignacio de Pian, que me dice no seas rencorosa, porque... No sé. Al contrario, dije que... ¿Sos memoriosa? No, aparte dije al principio del programa, pero él dormía, que como es la única estrella de rock que tuvo esta provincia y que tendrá, está perdonado, por supuesto. Puede dormir hasta las 12, ¿cómo que no? Al contrario, si no, no tendríamos rockstars. Totalmente. Que estamos necesitando algún rockstar en este país. Es pura reggaetón. Le voy a hablar a mi público ahora, no a mi público, al público de Bestias, que no es mío, es de este equipazo. Vamos a estar sorteando para el fanático, la fanática, le fanatique de Onetti, este librazo. Esto que es un artefacto de la literatura, de la crítica literaria, que han llevado adelante dos enfermitos como Nicolás Bompadre y Damián Repeto. Se llama Mundo Onetti. Es un diccionario sobre Santa María, sobre la obra de Onetti. A ver, lo muestro acá, es un diccionario sobre Santa María. Nicolás Bompadre, Damián Repeto, prólogo de Gamerro, yo como inspiración. No te lo podés perder. Está en Mercado Libre, Mundo Onetti, lo podés comprar. Pero además yo lo voy a estar sorteando a este libro el sábado que viene, acá en Bestias, porque a la nochecita de ese 30 de agosto, día de la tormenta de Santa Rosa, es decir, a las 8 de la noche, va a ser la presentación de este libro. En 451, librería que todos y todas conocemos ahí en el centro santarroseño. Pero lo podés conseguir en cualquier librería al libro. Así que búscalo. Es de HC Editores. Es la editorial que se la pasa publicando sobre Joyce. Los otros títulos que hay, además de Mundo Onetti, que está recién cocinadito. Es Odiseo de Joyce, El Camino de Wigan Pierre. Ese es otro, Orwell. Bueno, no te voy a decir todo lo que han editado estos tipos. Bompadre, Repeto, Gamerro. Esto es una receta que no puede fallar. No puede fallar. Mundo Onetti, el diccionario de Santa María. ¿Qué te pasa? Así y que el Gamerro me gusta mucho también. Sí, ¿no? A mí también. Sí. Extraordinario. Los otros dos no me gustan tan. Mentira. No los pasó peleadora. Me tienen las pelotas llenas los otros dos. Ese es el problema. Pero bueno, che, la semana que viene lo voy a estar sorteando, así que anda anotándote al WhatsApp de Radio Kermés.